Bienvenidos al episodio 146 de Yo Soy PlayStation. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo nuevamente esta semana se encuentran Alex Nation y Michael Negrón. ¡Woo! ¿Cómo están? ¡Woo! Aquí de vuelta, yeah. Yo vengo lamentándome, llegué a mi casa y había llovido y justamente hoy se antojó de llegar mi Game Informer y mi Popular Science y ambas parecen una guía telefónica de tanta agua que cogieron. Falsa facón, yo las he hecho. Yo las voy a meter en microondas. ya eso no sirve para nada. Honestamente, eso no sirve para nada. No. Está triste eso. Ni para llevárselas para el baño. No, pues está feo eso. Nada, pues en este episodio de YSP, gente, trofeos para Metal Gear Solid 4. Y no es un rumor, no es April Fool's joke, no es Día de los Santos Inocentes, es cierto. El 31 de julio se unen 12 personajes al elenco de Street Fighter Cross Tekken. ¡Woo! ¡Rapcom for the win! El nuevo juego de Rocksteady se rumora que es una precuela de Batman Arkham Asylum. Y va a ser basado en la era plateada de DC Comics. Cierran Rockstar Vancouver. Oh. De camino para PS3, la trilogía de Angry Birds. Oh my god. Tun-tun-tun. Nuevos servicios de anime para PlayStation 3. Yeah. A menos de 100 días para Extra Life 2012. Rumor, Yakuza 1 y 2 HD Edition disponible en diciembre. Uy, Moche gozando. Moche tiene que estar ya. Oh my god, está Moche. Regresa a la promoción de PlayStation Play 2012. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos para la próxima semana. Y la actualización de la PlayStation Store. Ya todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Ahora. Ok, comenzamos hablando con la noticia de la semana, el notición del año posiblemente. El megatón. Esto es un megatón de 4 años in the making. El juego de Metal Gear Solid 4 va a tener trofeos. Wow, yo no me lo quería creer, pero resulta que el juego va a ser relanzado en Japón y entonces con este relanzamiento van a publicar un patch que le añadirá los trofeos al juego y la capacidad de instalar el juego una sola vez, no por capítulos como es actualmente. Para los que han jugado ya Metal Gear Solid 4 saben que terminaban un capítulo y veían a Snake fumando como por 10 minutos lo que se instalaba el próximo capítulo. ¿What? Ahora pues, tú nunca lo jugaste, sí, Alex, sí, ¿no? Eran 8 es cierto. Minutos. Eran 8. Ya. Tú terminabas un segmento del juego y entonces cuando ibas a comenzar el otro tenías que esperar porque estaba instalando ese segmento y entonces estaba Snake en la pantalla, un fondo negro, Snake fumando. Tú lo veías fumando un jato. ¡Wow! Entonces ahora va a tener un solo install, así que los trofeos están por ahí. Yo espero que no sean muy lerdos y le pongan trofeos al Metal Gear Online. Pero el Metal Gear Online... Ah, oh, bueno, sí. Wow. Sí, porque tumbaron los servers y nadie después puede sacar el platino. No, porque tú sabes, estos de los trofeos tienen que haberlo trabajado quizás hace un año atrás. Bueno, llevan 4 años trabajándolo. Y entonces el que viene y los programa los trofeos y ahora viene con uno de Metal Gear Online. So, pero, ya, yo, pero Juan, esto de la instalación, yo como que leí que era... que hasta ahora era para la versión budget que van a sacar de Metal Gear, ¿no? Bueno, yo leí en otro lado que era parte del patch. Ah, ok. So, yo también leí eso. Sí. Okay. Inicialmente no se estaba seguro, pero el último update que yo leí era que era parte del mismo patch. Ven acá, pero esa, ¿cómo que una versión budget? Háblame de eso. No, Michael le dijo budget, pero es nada, el relanzamiento del juego. O sea, ¿van a relanzar el juego al mercado una vez más? Ya sí, con el update incluido. El update incluido, me imagino. Una nueva carátula, quizás un sellito del 25 aniversario Metal Gear, algo así. Ah, pues fíjate, para personas como yo que nunca lo experimentamos y nunca tuvimos la oportunidad de jugarlo, pues yo creo que sería el momento perfecto para adquirirlo. Yo pensaba comprarme la versión, ¿verdad? La que está en el mercado actualmente, porque ahora usted va a cualquier tienda y lo consigue súper barato. en $10. Claro, pero sí. Si viene esta versión con una carátula nueva y los de incluido, pues mira, bueno, mejor espero esa. Digo, si es que viene. Por lo pronto, esa versión es para Japón. Ok. No sí. Se ha dicho nada de que se vaya a republicar acá en Estados Unidos. Nada, lo que a la gente le interesa es el patch. Yo confío. Yo te diría, cómprate. Yo voy a ir. Yo te diría, cómpratela de $10 si va a tener exactamente el mismo contenido. Ya, pero ese update de seguro va a venir pesadito. No se dijo cuánto pesa. Sí. No se ha dicho nada. No, es el update más la instalación del juego completo. Uf. En el hard drive. Hay que tener el espacio. Hay que poner el jueguito para los que lo tengan, que tengan Plus. Vayan preparados. Pero no creo que el update vaya a ser tan grande, porque el patch para este trofeo. No, exacto, no es tan grande. Para otros lo han hecho y no ha sido tan grande. Por ejemplo, lo hicieron para Grand Theft Auto 4. Y no era tan grande ese archivo. Okay. Y entonces lo de darle las instrucciones que se instale completo, no creo que esa programación para que haga eso sea muy grande. Lo que va a ser grande es chuparse toda la instalación. Uh-huh. Sí. Pero el mío está instalado, yo nunca lo he borrado. Así que yo no tengo ese problema. Oh. Pero el juego completo está instalado. Sí, pues yo lo terminé. Tú sabes que cuando tú sigues avanzando en el juego se sigue instalando. Pero lo que te instala es el juego completo. Yo tengo entendido que a medida que tú vas avanzando termina instalando el juego completo, porque tú puedes volver hacia atrás si tú deseas, o puedes volverlo a comenzar y no tenías que volver a hacer la instalación, creo yo. Okay. A menos de que se instalara uno y se borrara el otro. So, yeah. Pero yo estuve tentado hace poco de borrarlo. Creo que lo borré cuando necesitaba espacio en el PlayStation. Tengo que chequear. Oh my God. Pero sí, pues el otro día mi hermano que vino acá a visitarme me pidió ese juego, yo se lo iba a dar, se lo di, de hecho. Y me dijo, no, está bien, porque después tengo que venir a entregártelo. Porque yo pensaba, pues ya yo había dado, ya que no iban a salir los trofeos, ya. La esperanza había vencido, pero pues, qué bueno. Ya, la mía también había muerto. So, qué bueno que lo hicieron. Uh-huh. Yo me alegro un montón. Yo estaba loco por jugarlo nuevamente, pero como siempre estaba el rumor constante de que le iban a poner trofeo. Son como que no, voy a esperar, y mira, finalmente, aunque yo no pienso sacarle el platino a esto, porque yo me imagino que para sacarle el platino vas a tener que sacarle el Solar Gun y el mask del Big Boss muerto. Sí. Y eso está demasiado. Sí, eso no, pero por lo menos tener los trofeos de que lo acabaste otra vez y revisitar ese juego, porque ese juego es tremendo, o sea que Eso por volver a Shadow Moses, wow, es impresionante. Eso ya están especulando de eso que tú mencionaste de la máscara de Big Boss, que pues dicen que es bien difícil para sacar, o sea que si atan eso al platino, pues o sea, eso con ya volver a empezar el juego, muchas horas de juego, o sea, vamos a ver qué pasa. Ya, vamos a ver, yo estoy loco que tiren la lista. Oh, yeah. Pues bueno, seguimos por aquí. Bueno, tengo aquí que se anunció que para el juego de Street Fighter Cross Tekken va a incluir a nuevos 12 personajes. Estos van a estar disponibles a través de un DLC. Y aquí viene lo más extraño de esta noticia, y es que este DLC va a estar disponible antes del lanzamiento de la versión para Vita del juego. Se espera que el DLC esté disponible para el 31 de julio. El DLC que va a estar... No, que ya está instalado. Ya está en el disco. Pues espérate, déjame arreglar. Te van a vender la llave para abrir estos personajes que ya están en el disco. Esto va a ser un precio de $19.99, ¿verdad? Que va a incluir... Demasiado caro. Ya, va a incluir los 12 nuevos personajes y que va a aumentar el roster a 50 peleadores en total. Ya se mencionaron unos cuantos. En el lado de Street Fighter va a estar disponible Blanca de Final Fight, Cody and Gui, o Guy, como se pronuncia. De la versión de Street Fighter Third Strike va a estar Dudley y Elena. Y de Alpha 2, Sakura Kasugano. Del lado de Tekken va a estar Alisa Boskonovich, Brian Fury, Christy Monteiro, Jack X, Lars Alexanderson y Lei Wu Long. ¿Verdad? Para los fans que conocen esos personajes y a lo mejor los están pidiendo, pues ahí tienen, ¿verdad? Más y más DLC para juegos de pelea diseñados por Capcom. ¡Woo! Más esquemas para sacarle dinero. De hecho, ahora si vienes a ver, si tú no has comprado el juego, el PlayStation, sale mejor comprando la versión de Vita, que te incluye todos estos personajes. Uh-huh. Por $40. O sea, aquí ahora mismo está en $39.99 para PlayStation, y tendrías que pagar los $19.99 adicionales, te salen $60. O sea que Y la de Vita va a salir en 40. En 40, o sea que sale mejor comprando la de Vita. Yeah. Este, y por experiencia propia, por lo menos con Mortal Kombat, los fighters funcionan muy bien. En el Vita los controles son buenísimos. No me digas de Mortal Kombat, que se me pasó la oferta, la otra, no fue el sábado. $9.99 GameStop. Oh, wow. Fail. No, es que yo andaba por Canovana a pieza, que no estaba en mi carro, y no podía decir, dame la llave del carro que voy para GameStop a comprarme Mortal Kombat. Oye, por cierto, ya que hablas así, hoy está en especial en Amazon, o creo que es en especial, no creo que sea precio regular, el Hot Shot Golf para Vita. Está en $20. Si no lo tiene, aprovecha. Bueno, sí, bueno, buen precio. Yep. Pues vamos a la noticia de Rocksteady. Esto fue una noticia que salió en la revista Variety, porque ahora las noticias de gaming salen en todos lados, no solamente en Vanity Fair. Exacto. Ya salen en Forbes, salen en todo este tipo de revistas así de variedad. Pues hablaron con la gente de Warner Brothers, porque ahora Rocksteady es parte de Warner Brothers, y salió a relucir que la próxima juego de ellos, de Batman, va a ser basado en el Silver Age de DC Comics, que es la era de 1959 a 1970, que es cuando Batman se convirtió así más comercial, más mainstream. Este Batman del traje gris clarito con la capa azul. Ah, ese es el Batman que más cómico. Ese es el Batman que bailaba, hacía. Exacto, el Batman que era más que tenía el bati helicóptero, el bati de esto, el bati tubo, todos los bati. Ese es el Batman, y que pues esa también fue la era donde Batman se unió a los superhéroes de DC Comics y formaron el Justice League. Yo por lo menos era bien fan del Justice League, los muñequitos que saldaban en Telemundo, estos los telemuñequitos eran. Las telecómicas. A mí me encantaban esos muñequitos cuando Batman se montaba en el, y salía Aquaman y todo. Sí, yo no recuerdo nada de la trama, pero los recuerdo a ellos sentados en una mesa. Sí, salían unos gemelos ahí que como que no pegaban. Ah, que se chocaban la mano, sí. Exacto, que se veían impresos. Ah, ya, entre verdad, es cierto. Sí, yo creo que esos gemelos se los inventaron para la serie, no creo que fueran los cómics. No era del canon. Estaba el de las alas de águila, que se me olvidó el nombre de él, Hawkman, ¿no era? Ya, hay algo así, no me acuerdo. Who keeps care? Go. No, ya los fans de los cómics te van a quemar vivo. Que yo no soy fanático de DC. Se espera que la trama sea Batman enfrentándose a Joker por primera vez. ¡Wow! Y que también esto como que se está haciendo para todo este marketing, synergy, de concientizar al público del Justice League, porque ahora DC Warner quiere hacer lo mismo que hicieron con los Avengers, ¿sabes? Porque Avengers, tú sabes que fue la película más taquillera este año y creo que es una de las más taquilleras en todos los tiempos. Y pues ellos quieren también guisar de ese bizcocho. Pues están sacando este juego de Batman. Creo que también hasta se anunció que después de esta película de Batman, que ni ha salido, ya están planificando otra muy pronto, como un reboot, para sacar un Batman que sea más o menos de esta época y irlo acomodando para la película del Justice League. O sea, van a hacer más o menos lo mismo que hicieron con los de Marvel. O sea, sacaron una película de Iron Man, sacaron Thor, sacaron Capitán América, pues ellos quieren hacer más o menos lo mismo, sacar una película con Green Lantern, una película de Batman, una película de La Mujer Maravilla, algo así, para después sacarla de Justice League y pues wow. Que no está mal, porque no es mala idea, en verdad. DC ahora mismo ha tomado muy buenas decisiones, Warner Brothers, que tienen la licencia de DC, la gerencia que está ahora está tomando muy buenas decisiones con su IP. Y en videojuegos, por lo menos, le está yendo mejor que a los de Marvel. Que lo mejor que ha hecho Marvel ha sido las mesas de Avengers y en Marvel Pinball. Porque los juegos como tal de Marvel no han sido un palo tan duro como lo ha sido este último juego de Batman Arkham City. Ultimate Alliance es bueno. Sí, más o menos. Ya, pero muchas de esas cosas, un periodo bastante largo donde Marvel estaba mal económicamente, que yo creo que hasta se declararon en bancarrota y estaban sobreviviendo con el licensing de las cosas. Y para muchas de las cosas simplemente yo lo vendían y les dije, mira, haz lo que tú quieras. Y ahí fue ese periodo donde hubo como 50 millones de juegos de Spider-Man diferentes. Y la mayoría eran una porquería, con excepción de uno que otro. Era un periodo oscuro. Sí. Hasta que le vendieron la licencia, de que en ese momento pues, fue una buena decisión, la de Spider-Man y X-Men a Sony. Y entonces, pues ahora están buscando a ver la manera de recobrarlas y tenerlas todas ellas, porque las películas, o sea, que todos los personajes de Marvel estén en el mismo universo. Por eso es que tú no ves que salga Spider-Man en las películas de Avengers y eso, porque lo tiene Sony. Y pues Sony vino y sacó esta película de Spider-Man nueva. Sí, que el reboot fue nada más para mantener la licencia, porque si no hacen nada, ya se expira. Exacto, pues, pero por eso Sony no va a soltar esa vaca sagrada. O sea que... Ya, volviendo a lo de la película de Justice League, si piensan hacer eso, que hagan el reboot de Batman lo más lejos posible, porque yo no creo que vayan a tener un buen libreto comparable con lo que ha hecho Christopher Nolan. Wow. Exacto. Y que la dejen para más tarde. Que la dejen para más tarde y empiecen con, otro de los personajes. Porque si la sacan muy inmediato, todo el mundo va a estar comparando. Sí, va a pasar en el futuro, pero es más difícil comparar ahora. Sí. Yo diría Mujer Maravilla. O sea, que hace tiempo que no se ve nada de Mujer Maravilla, y si se ha conmemorado que va a salir algo de ella. Y para es la que más está lejos de la conciencia del público. Por lo menos mi nene de 5 años conoce a Green Lantern, conoce a Superman, conoce a Batman, pero a Mujer Maravilla él hasta ahora no, porque está en el juego de Lego Batman 2, pero todavía no hemos llegado a ella. O sea que todavía él no se ha encontrado con ese personaje. Y el público, mucha gente tampoco los conoce, los jóvenes no conocen a la Mujer Maravilla. Y para el 2014 la película de Superman y el Chango. Reboot. Ay, Dios mío. Wow. Bueno, vamos a la siguiente noticia, y es que Rockstar cerró su estudio de Vancouver, pero abrió un estudio nuevo en Toronto. ¿Eh? Y por eso fue que cerraron. En el estudio de Vancouver habían 35 empleados y a todos le ofrecieron relocalizarse, preferiblemente para el de Toronto o a cualquier estudio que ellos deseen, así que nadie perdió su empleo. El motivo para crear este nuevo estudio es que Rockstar llegó a un acuerdo con el gobierno de Ontario. Me imagino que Ontario vendría siendo como que la región donde está Toronto. Y pues no se habló de qué tipo de acuerdo fue, pero usualmente estos son unos incentivos en cuestión de taxes, de impuestos. Y entonces, por eso es que viene, le va a salir más barato tener el estudio allá. Y entonces abrieron allá y cerraron acá. Nada, para los que les suena el estudio de Vancouver, lo último que ellos trabajaron fue en Max Payne 3. Así que ahora van a estar en Rockstar Toronto. Y algo bien importante, ellos tienen planes serios, parece que el acuerdo es de varios años, porque ellos proyectan que en el futuro van a añadir alrededor de 50 nuevos empleos directos para el estudio. Pues que se lleven algunos de los que se dejaron de Prototype 2. Ya, esa gente tiene que estar imprimiendo resumen. Y de los de Amalur también, que están buscando. ¡Ay, bendito! Y mira, eso no está muy lejos de Toronto. Ya. Yeah. Noticias relacionadas, leí que también hablaron de la posible secuela de Red Dead. O sea, hablaron de que sí, la serie, y dijeron serie de Red Dead Redemption. O sea, que ya eso se cree que va a haber otro juego de Red Dead, pero tú sabes que Rockstar no se apura mucho con la secuela. Entonces, ya, ellos lo toman con calma. Estar hablando para PlayStation 4. A mí me gustaría quizás un juego dentro del mismo universo, pero que no sea, y no voy a decir nombre para no decir spoiler, pero que no sea exactamente esa línea, que sea dentro del mismo universo, como hacen con los Grand Theft Auto, que es el mismo universo pero digamos otro lugar en ese periodo. Ya quizás otro periodo más adelante, cosas así. Y ya que mencioné Grand Theft Auto, esta semana se dieron a conocer dos imágenes nuevas de Grand Theft Auto 5, que ha estado bastante callado. Y entonces publicaron esas dos imágenes y se ve brutal el juego. No sé si es in-game, pero se ve brutal. Tiene una con un helicóptero y la otra es como una bahía. Que wow. Yo estoy pompeado con el juego. Yo estoy day one y no sé nada de él. Yo confío ciegamente. Hasta que me den un palo con un juego de eso, yo sigo comprándolo day one. Todavía no se sabe cuándo sale, y ellos nunca han dicho para qué consola viene. Exacto. Esos detalles no han dicho. No, todo el mundo está confiando de que va a salir el próximo año y que pues, va a ser el juego del próximo año de Rockstar como tal, y pues consiguientemente que salga para Xbox y para PlayStation 3, y ya para ese entonces ya va a estar el Wii U afuera, así que no me sorprendería que salga para Wii U también. Okay. Ay, por ahí también ya hay rumores de, pues, siguen los rumores de los HD Collection de, o HD Version, porque no han dicho Collection, de Grand Theft Auto 3 y de Vice City. Okay. Yo me apunto ahí otra vez. Ya entra. Yo no acabo la 4. La 4 es difícil de acabar. Medio monótona, pero se puede hacer. Bueno, seguimos. Bueno, tengo por aquí que ya se anunció que para PS3 se acerca la tan esperada y ansiada colección de trilogía de, de Angry Birds. Yo la quiero full price. Yeah, Juan está dispuesto a pagar $60 por ella. Así que bueno, nada, Rovio anunció que para esta temporada de Navidad estará sacando al mercado la versión, ¿verdad? Como ya mencioné, trilogía de Angry Birds en disco. Esta versión también va a estar disponible para Xbox 360 y en cartucho para 3DS. En esta trilogía van a incluir los juegos de Angry Birds, ¿verdad? El original, Angry Birds Season y Angry Birds Real. Así que para todos esos... No está Space. No, no incluyeron Space. Pues es que yo creo que Space, como salió hace poco, yo creo que... O a lo mejor te lo incluyen con un DLC. Qué pantalón, hermano. Estaba leyendo también en la noticia. Priority. Sí, claro, exacto. Estaba leyendo la noticia también que ellos le van a sacar ventaja al hecho de que el juego va a ser diseñado para consola y van a trabajar los backgrounds, ¿verdad? Del juego para que sean, o sea, para que tengan más interacción con el juego como tal. Así que, ¿verdad? Para los fanáticos mega hardcore de Angry Birds, pues ya saben, ya tienen aquí un regalito para Navidad, la trilogía en disco. Yo pagaría $20, no más de eso. Estaría cool. Yo lo compraría. Oh, sí, yo lo compraría, a mí me gusta. Seguro. Creo que también leí que dice que tiene Move Support y Kinect Support, la de Xbox. Yeah. O sea que va. Yo no sé, $30 por Angry Birds. $20-$30 por Angry Birds, está demasiado. No, más de 20 es un crimen. Sweet Spot, no, 15 pesos. Ay, a mí me salió gratis. Sí, yo tengo la. Yo tengo. De los cuatro, yo tengo. Creo que tres que son. Los free versions. Y nada, lo que tiene es un ad pequeñito arriba que ni molesta. Eso no molesta, para nada. Ya, no es como la versión gratis de Draw Something. Que yo la traté. Y decía, wow, el juego me gusta, pero los ads me sacan por techo. Terminé comprándolo como a los 5 minutos. Sí, mano, de verdad que sí. Oye, tú sabes que Angry Birds. ¿Sabes que Draw Something va para la televisión, verdad? Sí, creo que es CBS. Wow. Va a ser un show de eso. Bien bueno. Pues vamos a ver. Suena exitazo. Yeah. Yo tengo el Season 1 en DVD comprado. Después que el animador no sea de Hasselhoff, estamos bien. Bueno. Bueno, Michael, bueno. Te toca. Ya tenemos ahora nuevos servicios de anime. Esto es calientito del Comic Con que se está celebrando esta semana allá en San Diego. Eso te lo mandó nuestro corresponsal por allá. La gallina legal que está por allá. Tenemos que van a venir dos servicios de anime, canales de anime para el PlayStation 3. O sea, similar a Netflix. El primero es Neon Ali, que es de Viz Media. Dice canal de 24 horas de anime. Dice canal. O sea que no sabemos si va a ser como Netflix, que es que tú puedes escoger el contenido que tú puedes ver en cualquier momento, o es una programación como un canal de estos de cable. Y dice que viene para Fall 2012. O sea, todavía no tiene una fecha establecida. Va a ser por $6.99 al mes. Uf. Bueno, para el que le gusta eso ya. No, es que el que es fan del anime lo va a comprar. Y va a tener una variedad de géneros. O sea, que esto va a ser full anime con un montón de géneros. Aquí hay uno que me interesa. Dice Berserk The Golden Age Arc. Y esta serie yo alquilé, no sé si es esa misma, pero yo alquilé algo de Berserk, que es un, es como medieval, es parecido a Game of Thrones. Y es un muchacho que tiene una espada gigantesca, mucho más grande que él. Yo no sé cómo la puede usar con una sola mano, o sea, que la usa con una sola mano. También tiene eso, un elemento. Es que así. El tipo tuvo mucho entrenamiento cuando era joven. Ok. Es un chamaco que se ve fuerte, pero no tan fuerte como para usar una espada tan gigantesca. Estaba hablando de una espada exageradamente grande. Y también dice que va a tener contenido original de este canal. El otro servicio se llama Crunchyroll. Y menciona que es un app que va a streamear directamente a PlayStation 3. Este va a tener un servicio por $6.95 y un servicio premium de $11.95 al mes. Este All Access Membership. Así que ahí lo tienen los fanáticos de los anime. Ahí pueden ver esto. Va a venir también contenido en HD. O sea que cuando hayan cosas en HD lo van a poder ver. Nice. Hace tiempo que no veo anime, estoy quitado de eso. Ah, fíjate, esto me suena cuando yo me acuerdo cuando arrancó esta fiebre de la televisión por satélite. Te puedo hablar por lo menos de DirecTV. Cuando DirecTV comenzó acá en Puerto Rico, había un canal que ahora mismo se me escapa el nombre, cuál era el primer nombre que tenía ese canal, y era un canal de 24 horas de anime. O sea, tenía series fijas, daba películas, tenía contenido original, series hechas por ellos mismos, y yo entiendo que este es más o menos el concepto. Después ese canal cambió el nombre, y a mí me está que el nombre es ese del el canal que cambió, era Neon, y era así Neon, pero no me acuerdo del otro segundo nombre, que a mí me está que es de la misma compañía. Si son ellos mismos, eso es 24 horas de series como Evangelion, Robotech, series de contenido un poco más maduro, ¿verdad? Por decir así, más para adultos que le gusta el anime. No es Pokémon. Exacto, eso no es Pokémon, ni Dragon Ball Z, ni cosa que se parezca. O sea, eso estamos hablando series en anime con contenido para adultos. O sea, que usted puede ver ahí sangre, violencia, un poco de desnudez. O sea, es material más adulto. Y yo sé que aquí en Puerto Rico hay mucha gente que le encanta, o sea, son fanáticos de ese tipo de anime. A mí me encanta también ese tipo de anime, pero no creo que pague una suscripción así. Si fuera como Netflix, que yo puedo escoger lo que quiero ver, o sea, que tenga una carta de presentación donde usted escoja, ok, hoy quiero ver esta serie, hoy quiero ver esta película, pues lo pensaría. Pero si es streaming, que es la programación de rotación que ellos tengan, es difícil, porque usted tendría que estar pegado ahí todo el día para ver. Para ver el que uno quiere. O ponerlo, sí. Exacto. Si tiene esa opción, pero pues, no sé, no, por lo menos no me inclinaría, por ahora no creo. Si por lo menos de escoger, digamos que tú quieres ver algo, lo puedes pagar el servicio un mes, ver lo que quieres ver. Sí. Y, o si me dan un free preview, ¡woo! Este Crunchyroll tiene, Crunchyroll dice que tiene 30 day free trial. Hecho, Crunchyroll es un app, o sea que ya tú puedes ir a buscar el servicio en otro lugar, no dice dónde, es que no sé si es por internet que tú lo pagas. Okay. Pero que él dice que ya los miembros existentes van a poder ver el contenido desde PlayStation. Sí, porque imagino que pues ya tienen su username y password. Sí, tienen su cuenta y su cosa. Exacto, algo así como Netflix, ¿no? Está bueno. Uh-huh. Está bueno. Para mí está bueno eso. Está cool. Por lo menos probarlo un mes para ver. Exacto. Si tiene un poquito de anime fuerte y crudo. Ahí va Alex con el hentai. Yeah. No, fíjate, no. Nueva Steel Hentai, pero si tiene un poco de Orochidoshi y todas esas chavienda, pues. ¡Woo! Me apunto. Los que escucharon, los que saben, así que nada, déjalo ahí. Yeah. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, y es que faltan menos de 100 días para Extra Life 2012. Este miércoles específicamente comenzamos el conteo regresivo para esta actividad, la cual será el 20 de octubre del 2012, eso es un sábado. Vamos a estar comenzando a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, y terminando el día siguiente a las 8 de la mañana. Claro está, es un maratón de 24 horas. Nosotros vamos a decir presente. Michael, ¿ya tú te suscribiste para el equipo? No. Pues, o sea, me pregunta porque sabes que no. Te pregunto porque esta tarde cuando mire no estabas. No estaba. So, sí, lo tengo en agenda. Déjame ponerlo en mi agenda para ya suscríbete. Y los que nos están escuchando, si usted se atreve a lanzarse un maratón de 24 horas, también lo invitamos para que se suscriban. Toma como alrededor de 2 minutos suscribirse, nada, es cuestión de entrar su nombre, entrar su PSN ID, escoger el equipo. Muy importante eso del equipo. Este año vamos a estar participando bajo un equipo llamado Extra Life Puerto Rico, a diferencia de otros años, de los años anteriores, que nosotros teníamos un equipo dedicado llamado PSNPR. Este año pues nos fuimos con un equipo neutral. Nosotros recibimos una invitación de una persona ajena a PSNPR y nos invitó para el equipo, y entonces a nosotros nos pareció una buena idea porque así está abierto a que otras comunidades de gaming de Puerto Rico también se unan, así que no hay nada de revolú de que mi nombre está aquí, el nombre de la página mía está acá, no, simplemente todos estamos bajo el mismo equipo, y entonces pues contactamos a las personas que nos siguen para que nos apoyen. Así que ya saben, se pueden suscribir en el equipo o pueden hacer su donativo. Actualmente habemos 4 en nuestro equipo, pero pues estamos apenas comenzando. Próximamente pues estarán añadiendo más personas, pero si quieren hacer donativo, está pues Alex por ahí, está Daisy, está este servidor y está el otro muchacho que me disculpan el nombre pero no me acuerdo. pues ya comenzamos. Yeah. Así que ya saben, gente, nuevamente, hagan su donativo o suscríbanse para participar y busquen auspiciadores. Ah, y un regaño, si van a participar, si realmente van a hacer el maratón, busquen auspiciadores, no se suscriban y no recauden nada. El año pasado se inscribieron muchas personas para participar y yo a todo el mundo le doné $5 y al final de Extra Life había personas que tenían más que $5. Los que tú donaste. Los que yo doné. Y yo los doné como incentivo, como para pompearlo, para que le diera ánimo de seguir buscando y nada. So, no hagan eso. Aunque hubo de esas personas que terminaron con $5 que me donaron a mí. Así que por lo menos ahí empataron la pelea. Sí, pero es verdad lo que tú dices. O sea, si se van a comprometer con la actividad, mire, comprométase de verdura. Sí. O sea, no lo haga porque se sienta presionado a hacerlo. O tú sabes, o sea, hágalo porque de verdad usted siente y le sale de su corazón hacer esta actividad y conseguir gente. Porque no es el hecho de jugar, o sea, jugar no juega cualquier día de la semana. Es recaudar el dinero, que esa es la base importante detrás de este tipo de eventos, gente. Así que nada, vamos para encima con esto. ¡Woo! Y miren, y recaudar dinero no es tan difícil, miren. Este es el tip mío, este es el pro tip. Esto fue lo que yo hice, lo que yo he estado haciendo en los últimos 2 años y da resultado porque el año pasado yo pasé de los $500. Yeah. Yo me fui a todas mis amistades de Facebook y le envié un mensaje como 2 meses antes de la actividad, hablándole de la actividad y que por favor pues me donaran dinero, que me auspiciaran. Entonces hubo personas que inmediatamente respondieron y dijeron sí, sí, sí, y me donaron dinero. Hubo otras personas pues que vieron el email y lo echaron para el lado. Como 2 semanas después de eso, pues ya envié otro email para los que no me habían donado, porque yo llevaba récord de quién me donaba y quién no. Y entonces era un poquito más directo, como que mira, no olvides la fecha, cuento contigo, etcétera, etcétera. Y ahí aparecían unos poquitos más de dinero. Y entonces, hasta que pues finalmente llega la fecha y pues el que te iba a donar te donó. Pero así, hostigando gente por Facebook, brega es un tanto impersonal. Usted no tiene que lavarse la cara con lechuga para ir a pedirle a nadie. Claro está, usted puede ir y pedirle a su tía, a su tío, a su hermana, al panita suyo, que usted tiene más confianza, puede pedirle con toda la fresquedad que quiera. Pero pues personas que quizás usted no se sienta tan cómodo, Facebook es tremenda alternativa para pues, pedirle. Si usted piensa hacer eso y necesita ayuda, yo tengo un email, tengo un mensaje escrito, un poquito genérico, que usted puede ajustarlo sencillamente y se lo envía a esas personas. Y entonces ya verá que dentro de ese montón de amistades que usted tiene, que son 600 o 700 personas, algunos tienen que aparecer, por lo menos 20 aparecen y le donan algo. Yeah. Y 20, digamos 20 por 5 son unos pesitos. Seguro. Ya, yeah. So, así que gente, no le tomen miedo a esto. Si van a hacer maratón, ahí tienen un pro tip para recaudar fondos. Usen Facebook. acosen a la gente. Extra. No le digo Google Plus porque no hay nadie por allá. Yeah. Bueno, ya. Bueno, pues continuamos. Oye, esto está encendido hoy. Bueno, tenemos aquí un rumor de que Yakuza 1 y 2, oh, digo, lo dije bien, Yakuza o Yakuza, anyway, usted me entiende. Va a tener una versión de HD y que aparentemente va a estar disponible en diciembre. Este rumor sale de un comunicado que envió Sega de los próximos lanzamientos de este año, en que incluye que para diciembre estará saliendo Yakuza 1 y 2. ¿Verdad? En versiones HD. Estos juegos, ¿verdad?, que originalmente salieron para el PlayStation 2, así que van a estar disponibles, ¿verdad? Si es que este rumor es cierto, pues van a estar disponibles para PlayStation 3. Sega de su parte no ha confirmado, ¿verdad?, si esta información es cierta, pero, ¿verdad?, despierta la curiosidad de esta serie de juegos que tiene muchos, muchos fanáticos, ¿verdad? Ahí está Moche, está Billy, creo que Johnny también está ahí en ese bandwagon de Yakuza. Yo no los he experimentado esos juegos directamente. He visto muchos demos, muchas cosas, pero no, personalmente no los llegué a jugar. Si, no sé si ninguno de ustedes los llegó a jugar, ¿verdad? Que quieran abundar de este juego. No, por lo menos yo, más allá de los demos que salieron para PlayStation 3, no los he jugado. Okay. Pero sí, Moche, hacía falta Moche aquí. ¿Verdad? Y Zynga, que Zynga los tiene para PlayStation 2. ¿No? Pues mira, se les va a dar, ya van a tener una versión HD. Digo, ¿verdad? Si es que este rumor se confirma. Es cierto. Ya Moche dijo, take my money, so ya le está ahí montado. Shut up and take my money. Yeah. Bueno, ya saben que en julio está la sequía chévere para ahorrar dinero en un videojuego, pero vayan ahorrando porque en agosto, bueno, a finales de julio, sale la promoción de PlayStation Play 2012, que el año pasado, ¿verdad?, no la lanzaron para competir directamente con Xbox Summer of Arcade, pero año pero salió un poquito más tarde, salió casi al final del verano. Creo que fue en septiembre. Fue como que media apresurada. Uh-huh. Sí, fue como que última hora. Pero este año la lanzaron a justo al mismo tiempo que va a salir la promoción de Xbox Summer of Arcade, y con juegos que por lo menos para mí son mejores que los que salieron el año pasado. Estos juegos van a costar $14.99, y para los que preordenen de PlayStation Plus van a costar $11.99, más van a regalar un theme de los juegos. Y estos son The Expendables 2, el julio 31, que es un juego de acción de la película Expendables, que también sale próximamente y va a tener el co-op. Sí. Yeah. Y Sound Shapes, que es un juego del Indie Pop Fun, que es exclusivo para PlayStation 3, que va a ser PlayStation 3 y PlayStation Vita. Solamente compras uno y lo tienes en los dos, con crossplay, ¿sí? Y es un juego, es un platformer mezclado con música. Yep. De verdad que suena bien interesante. Los que lo pudieron ver en la transmisión de E3 de PlayStation, verdad que se ve bien bueno, y ese es uno de los que yo voy a comprar. Esto es en agosto 7. Otro juego del Indie Pop Fun que también está bien interesante es Papo y Yo. Lo puedes leer en español. Así. Sí, bueno, no, porque es que me da gracia como lo decían ellos en la conferencia. Papo y Yo. Papo y Yo. Papo y Yo. Si lo dice rápido, está diciendo el Topo y Yo. Esto es en agosto 14. Esto es un juego que trata de la experiencia personal del desarrollador de cuando vivía en Brasil, en la favela, que tenía un padre que era bien bueno con él, pero cuando bebía pues se convertía en un padre abusador, y es más o menos, tiene una dinámica similar de que él tiene como que un monstruo, pero cuando el monstruo se come la fruta, pues entonces se convierte violento y hasta le puede causar daño al niño. Es también como un platformer, tiene elementos de pozos y de verdad que se ve bien interesante. Ese a mí me da un feeling como a Journey el juego, don't know why. Es que como que suena como que va a ser una experiencia jugarlo, sí, además del gameplay. Son así, igual que Sound Shapes, son un juego indie que son experiencias únicas. Y por último tenemos Counter Strike. Tiene un subtítulo, no lo puse aquí. Es Counter Strike algo, ¿verdad? Ya, yeah, something. Agosto 21. Esto pues es una versión así para PSN de Counter Strike, $14.99. Usted sabe, si lo compran de PlayStation Plus, pues sale en $11.99. La promoción de este año, a diferencia del año pasado, es que te dan incentivo de dinero. O sea, que te van a acreditar fondos a tu cuenta de PlayStation. Si compras dos, te dan $3. Si compras tres, son $6. Y si compras los cuatro, $10 que te van a acreditar a tu cuenta el próximo mes. O sea, que esto está bien bueno. Yo creo que ellos hicieron otra promoción el año pasado que tenía esto, pero no era esta de Play. No, era no era eso. Era durante un periodo, si compraba cierta cantidad de dinero, exacto, no ciertos juegos en particular, te daban $10 de descuento. Right. Sí, pero esta, esto me gusta. Porque esto es, te dan cashback, como quien dice. Comprar un juego te dan dinero extra. Por lo menos yo, yo me apunto para todos. ¿Para todos? Ya, yo no he comprado nada este año. Este, aparte de MLB. Wow, yo creo que lo único que yo he comprado este año es MLB. Wow. So, y en verdad que, por ejemplo, el The Expendables, este, me da un feeling como de Dead Nation con más jugadores. Es un twisting shooter. Yo creo que sí, por las imágenes que he visto, parece que es un twin stick shooter. Ok. Así que suena algo como que podemos meterle algo. Fíjate, yo me apuntaría con ese, con Expandables 2, y me interesará Papo y yo. Ah, Papo y yo, yo pienso comprarlo, porque se ve que es una experiencia interesante. Sí. Sound Shapes, claro, está también. Ahí que tenga Vita, se cura. Que es algo. Pero sí, eso va a salir para PSN también, solo puedes jugar en PlayStation 3. Y anyway, para darle cariño al Vita, aunque yo he estado bastante ocupado con Mortal Kombat, pero anyway, para darle un descanso. Fíjate, esto del incentivo me gusta, eso casi, eso podría también como que convertirse, ¿verdad?, como un tipo de trend que, o sea, que cojan a estos jugadores que compran mucho a través del PSN, le den este tipo de incentivo, ya sea en crédito o ponle como, por ejemplo, como un sistema de rewards, que por cada compra pues te vamos a dar este crédito que te permite comprar esto, o vas a tener un mega descuento adicional por tantas compras hechas en qué periodo de tiempo. O sea, esto sería una buena, un buen inicio para hacer esto, y además de que ayuda mucho a estos desarrolladores independientes a que sigan produciendo buenos juegos de calidad, porque, o sea, ven el apoyo, ¿verdad? Este, generan su ingreso, ¿verdad? Porque saben que para esto se gasta dinero y se motivan a seguir haciendo buenos juegos de calidad, de verdad que sí. Esto está chévere. Yo por lo menos Sound Shapes y Papo y yo. Counter Strike me suena que es como este Battlefield 1943, que era una versión así pocket de Battlefield. Ya lo tienes instalado en tu consola, pues como que es más fácil tú agarrar el control y jugarlo, no tienes que insertar el disco. Ese puede ser que lo compre porque ya tiene renombre, ya es un juego que tiene nombre. El que tengo duda es Expendables 2, porque es un juego basado en películas. Hay que ver el preview que ellos van a sacar. Dijeron que una semana antes de cada juego pues van a estar sacando artículos para reseñarlos y hablar de los features que van a tener los juegos. Así que por lo menos para mí esta promoción este año está bien, bien, bien buena. De seguro es 4-player co-op y escoge personajes de la película, si acaso 4 fijos. Este, claro. Si está Chuck Norris, ¡woo! Me apunto. Yeah. Ese es de mucho, está reservado. Perdón. Sí, tiene que hacer eso, que salga Chuck Norris, quizás algún DLC, que salga Rambo, algo así. Actually, hay un juego de Rambo on the works. Este, ahora mismo no recuerdo quién lo está haciendo, pero hay un proyecto por ahí corriendo. Sí, yo espero que sí, que lo hagan. Wow, yo me acuerdo esos juegos de Nintendo de Rambo. Yo me acuerdo uno de Sega Master System, que era este un twin stick shooter, de este un top down view. Top down view, sí, me acuerdo de eso también. Sí. Nice. Era bueno. El de Nintendo era una pesadilla. Era como que unos laberintos, una cosa. Sí, era medio revolú, pero el de Sega estaba chévere, era un poquito más divertido. No se veía mejor que el de Nintendo, pero era más entretenido. Me acuerdo. Ya, un día tenemos que tocar el tema de los mismos juegos hechos por diferentes estudios para diferentes consolas. Como pasó con Aladdin, este, que la versión de Sega Genesis y la versión de Super Nintendo. Oh, sí. Oh, pero eso en el próximo episodio. En The Round Table. Bueno. Oye, última hora, ¿vieron la foto de nuevo modelo de PlayStation 3? No. La semana pasada, este, nosotros tiramos un rumor aquí porque alguien encontró que Sony había sometido a la FCC unos planos, un documento básicamente, de una nueva consola de PlayStation 3, o lo que presumían que era una nueva consola de PlayStation 3. Ya hay fotos corriendo por ahí. Ya, entre sí. Y entonces, es el PlayStation, se ve como el PlayStation Slim. Lo pusieron a dieta. Lo único que la la parte de arriba es más flaquita todavía. Uh-huh. Pero tiene foto de todos los ports. La parte de atrás es idéntica. Tiene dos puertos USB al frente. Uh-huh. Todo está más flaquito. Se dice que en el documento indicaba que había una versión de 16 gigas, 250 gigas y 500 gigas, pero los mismos que escriben el artículo dicen que a lo mejor era un typo, porque es ridículo de que haya uno de 16 gigabytes cuando entre un update de un juego y el otro se te llena el disco duro. Y total, el disco duro no es lo más caro de la consola, así que no hace sentido que sea de 16 gigas. A menos que sea un, pero sí, ya están, a menos que sea un media hub. Yo compraría, digamos, tiran uno de 16 por 100 pesos. Yo lo compro porque lo compro. Yo también lo cojo para Netflix. Para Netflix. Mira, la aplicación de Netflix en el televisor de abajo, you know, está ok. Pero si tú la comparas con la de PlayStation es buenísima. La de PlayStation, tú sabes que termina el episodio. Si estás viendo una serie y termina el episodio, ya automáticamente comienza el otro, a menos de que tú lo cambies. Oh, sí. La aplicación del televisor no lo hace. Termina y vuelves al menú y tienes que escoger el otro episodio. Y son esas cositas, uh-huh, que hacen la aplicación del PlayStation mejor que la del televisor. Yo lo cogería para eso, para Media Hub, ya sea para Netflix y para ver los Blu-ray, y así lo pongo en la sala. Tú sabes, uh-huh, y tengo otra opción, ¿sabes? Obviamente mi televisor de la sala es más grande que el de mi game room, o sea, pero vamos a ver qué pasa. Ya. Aquí es al revés, el del game room es más grande que el de la sala. Eso es verdad. Pero aquí es que el de game room es mejor que el de la sala, porque está más o menos el mismo tamaño, pero el mío es 3D. Perdón. Yeah, dale. Total, no uso el 3D. Oh, exacto, síguelo por ahí. Aquí cambiando la agenda. Bueno, vamos para los próximos lanzamientos. La próxima semana llega un mar de juegos. Sale Dyad para en PSN por $14.99. Y aparte de eso, no sale nada más. ¿What? No es nada para el Vita, nada en disco para PlayStation 3. Nada. Ya, lo voy a decir algo que se escucha bien porquera, pero tengo que decirlo. En serio. Sí, este periodo es así. Siempre en verano hay un momento donde no sale nada, porque el inicio grande de los juegos lo marca septiembre, Madden. Septiembre y agosto. Ya, tan pronto llega Madden, eso es semana tras semana, éxito, o bueno, por lo menos... No, para mí la avalancha... Nombre. Ya, para mí la avalancha empieza el 18 de septiembre. Sí, este año Borderlands 2 marca ese periodo. Voy a comprar mi segundo juego del año. Yeah, ya estoy enfermo. Mano, a mí me jorobaron en el trabajo. Yo creo que no voy a poder ni enfermarme. Yo espero enfermarme de verdad para poder faltar. Yo te espero, Juan. Yo te espero en el primer checkpoint. Te espero. So, Michael, tú que estás pompeado con este juego, pues yo vi unos videos y esto a mí me dio un dolor de cabeza que yo no, honestamente no lo voy a jugar. Pueden decir que el juego es un 10, yo no voy a jugar eso porque me voy a vomitar 10 veces y me voy a caer al piso. ¿Cuál? Deja que Michael te hable. Okay. Michael, adelante. Sí, no, es que es un shooter bien psicodélico, muchas luces, pero lo bueno es que tiene los leaderboards, o sea, y tiene 1080p. Y hasta ahora están saliendo las reseñas ahora. A Jim le dio 8.5. Y acabo de leer esto que me chocó. Jim Sterling comentó: I reviewed Diet. It's really, really good. My favorite PSN game this year, besides Journey. What? O sea, que para que Jim Sterling diga eso, que juego es bueno. Wow. Es bueno. ¿Verdad? Va a estar bien bueno. Va a estar $15.99. Y va a tener descuento para Plus, va a estar en $11.99. O sea que esto yo lo voy a comprar segurito. Y es también un desarrollador de estos de Indie Pop Fund. Lleva mucho tiempo haciéndolo y de verdad que hay que apoyar estos proyectos. Y dice, la reseña de IGN dice que es un juego, que es una experiencia diferente a todo lo que hay ahora mismo en los juegos, como Journey. O sea, estos son los tipos de juegos que a mí me gusta apoyar. Okay, jugué el que salió esta semana, Quantum Conundrum. Y básicamente es Portal. O sea, si jugaste Portal, ya sabes lo que es Quantum Conundrum. Y no hay nada así como que especial. No se siente especial como Portal. Pero sí, Dyad, de verdad, vean los visuales. Este juego se ve bien impresionante. Y la semana que viene voy a estar hablando de él. Lo voy a comprar. Excelente. Ya, eso es todo lo que sale la próxima semana. Pero es bueno porque, mira, ahorran ese dinero, lo guardan para Play y para lo que va a salir próximamente. Como dice Alex, Borderlands 2 va a ser un evento aquí en PSNPR, y no se diga nada de Assassin's Creed 3. ¡Oh, my God! Día nacional. Oh, hay que faltar, hay que sentarse a jugarlo porque eso va a ser demasiado brutal. Oh my God. De hecho, me llegaron ayer mismo dos tarjetas de PlayStation Network que me debían de padre, un regalo de padre, que me llegaron. Yo le dije, mira, aquí está PlayStation Play. Nice. Y Diet y PlayStation Play, ahí está con esas tarjetitas. O sea que yo ya tengo eso. Yo me salvé porque estaba hoy en Walgreens acá de Peñuela y le llegaron por fin las tarjetas de PSN. O sea, ya no tengo que ir a Ponce a comprar. Wow, son un avance. Sí. Pero ellos no lo tenían, porque en Walgreens siempre las tienen. Sí, pero en el aquí de Peñuela nunca las tenían. Okay. Y hoy fui a comprar algo y cuando miré tras del counter y yo, tarjetas de PSN, no tengo que ir hasta Ponce, bien. Ah, pero no, porque no ibas al Walmart de Peñuela. Ah, ok, bye, no te pares ahí. No me humilles con que en Ponce hay dos Walmart y en Peñuela no hay ni uno. Ni lo habrá, así que yo me tengo que conformar con Always 99. Ok, sí. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, vamos a pasar ahora a la actualización de la PlayStation Store, mi sección favorita. Claro, yeah. Bueno, tenemos el update para esta semana. Y esta semana tenemos que salieron juegos. Tenemos Quantum con un Drum, no sé si lo estoy diciendo bien. Este juego salió por $14.99 y tiene demo. También salió Frogger, mira, todavía Frogger sigue vivo. Hyper Arcade Edition por $9.99. Y también un juego que mucha gente estaba esperando, ¿verdad? Para los fanáticos de RPG se refiere, Rainbow Moon por $14.99. Y el juego también tiene descuento para PlayStation Plus. Yo he escuchado muchas cosas de ese juego, que se ve bien, que está brutal, pero pues que yo no soy fanático de los RPG, así que yo por lo menos yo lo paso. No sé si ninguno de ustedes lo adquirió. Michael. No, yo no he entrado a mi PlayStation, pero Rainbow Moon me interesa. Ok. Yeah. Pues no conozco a nadie que haya comprado Frogger. Y tampoco he escuchado nada de ningún podcast que haya mencionado si es bueno o malo. ¿De cuánto? Sí, la versión de iPad salió en 99 centavos. Ah, no, pues vete con la de iPad. De Quantum Conundrum, he leído un montón de cosas de ese juego y han dicho que es bastante bueno. Es de uno de los diseñadores de Portal 2, ¿verdad? Algo sí, así. Sí, sí. ¿Eh? Es de una de las creadoras del concepto original de Portal. Nice. De las que. Pero tiene elementos diferentes. Por ejemplo, tiene unos switch que hace que todas las cosas en el cuarto se pongan bien pesadas. Y tiene otro switch que hace que todo el cuarto se ponga fluffy, ese fluffy dimension, algo así. No. Y todo eso entra en el elemento pozo, pero sigue siendo casi igual que poro. Son cuartos que tú entras y tienes que resolver cómo salir de ellos. Son test rooms de eso. Sí, todo uno parece un test room y tienes una voz así que tú no sabes de dónde sale, que te va y te va dando como que instrucciones, pero no es cómica como poro, o sea, no tiene una historia así bien interesante, intrigante como poro. Son básicamente test chambers, o sea que el que quiera esté buscando algo así, se lo compre. A mí me gustó, pero ahora mismo como que tengo otras prioridades. Está Diet, está PlayStation Play, está mi backlog gigantesco que no baja. No baja, pero de vez en cuando se une un juego. ¿Cuánto sube? Y por eso no quiero seguir echándole. Cuando lo pongan en especial, que lo ponen a hacer $7, $4, $5, o que lo den gratis de PlayStation Plus, pues ahí lo cojo. Exacto, yeah. Exacto. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, tengo aquí, ¿verdad?, que para esta semana, ¿verdad?, para los fanáticos de Rock Band, hay canciones nuevas. Tenemos aquí que salió un pack de Daughtry. Así que para esos fanáticos de Daughtry, tenemos que salió Crawling Back to You, It's Not Over y No Surprise. It's Not Over. Es la única que conozco. Yeah, no, Crawling Back to You está buena también. Es una baladita. Chequeado ese pack. No, las tres canciones son buenas. Daughtry, la banda como tal, el chamaco le mete. O sea, el chamaco tiene muy buena voz. Él ganó, ¿verdad? Un concurso de esto. No. Él participó en American Idol. Y él llegó a los semifinalistas hasta que lo eliminaron. Que fue un shocker porque él era uno de los favoritos para ganar. Y esa fue una de las eliminaciones más patéticas de la historia de American Idol. Y hago el paréntesis porque eso está en YouTube, te lo puedes buscar. Y es una cosa, porque viene el tipo este Dientes Blancos por Siempre, Ryan Seacrest, y tiene a él y a la otra muchacha, que supuestamente uno de ellos dos iba a ser eliminado, ¿verdad? Él viene, le habla a Daughtry y le dice: Daughtry, tú eres uno de los cantantes más fijos aquí en la competencia, que más talento tiene, la gente te le gustas a la gente, eres uno de los mejores, pero sabes que estás eliminado. O sea, el tipo se queda, el tipo pone esta cara como que, ¿ah? O sea, en serio, no, mira, búscate eso en YouTube, de verdad que está brutal. Es una de las eliminaciones, te lo digo, más patéticas que se han hecho en American Idol. Una cosa está acá. Yao. Acá hay un movimiento de personas que son haters de lo que es American Idol y lo que representa, se llama Vote for the Worst, y ellos escogen todas las semanas, dicen: vamos a votar por este, el peor, el que ellos entiendan, exacto, que es el peor, exacto, van a votar para que ese se quede. Eso está buena. So, quizás él fue víctima de sí, eso. Sí, no, pero búscalo, de verdad que está gufiada. Por el tipo le mete, el tipo de verdad que sí, salió de ahí, y su carrera ya tiene como, yo creo que ya tiene dos discos, y ambos han vendido muy, muy bien. Bueno, sí. Ya, también tengo aquí para el Rock Band Network, aquí hay un chorro de bandas, ¿verdad?, que no todo el mundo conoce, yo por lo menos no he tenido oportunidad, ¿verdad?, de escuchar la música. Ahí está Death of a Dream, Desecration Day, Hapless, Heroism y Mouth Without a Head. Todas estas canciones están a 99 centavos, excepto la de Hapless, Seven Days Only, que está a 1.99. Yeah. Así que, next. No sé. Yeah, next. El DC de Rock Band está medio flojo últimamente para mí. Este de Daughtry es lo más interesante que han sacado. No, mira, de verdad. Voy a anunciar, trátalo. La semana que viene. Trátalo. De verdad, porque de verdad, no, en serio. El rock de Daughtry es bastante bueno, o sea, un rock llevadero, no es un power metal, ni cosa. O sea, no te vas a romper los dedos, ni. O sea, son casi. Sí, pero este yo creo que es demasiado pop. Sí, sí, o sea, sí. A mí me gusta un poquito más alternative, movidito. Este yo creo que es más pop, que es más facilito. No sí, sé. Este es un poquito más cheesy. Sí. Yeah. Con eso terminamos la actualización de la PlayStation Store y lo que salió para Rock Band y Rock Band Network. Vamos ahora a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Michael. Bueno, yo no tengo así nada nuevo, estoy jugando más o menos lo mismo de la semana pasada. League of Legends 2 casi no lo hemos tocado, jugamos un nivel, porque aquí en mi casa hay como que una, ¿cómo diría yo?, una dictadura de videojuegos. Espérate que me pueden estar escuchando. Mi esposa está limitando las horas de videojuegos de los niños. Eso es bueno. Y pues, yo le doy la razón. Sí, es bueno. Pero que, supone que si pasaron de las 8, ya no pueden jugar. Porque ya es hora de baño y acostarse a dormir. Y pues, yo lo juego con mis niños nada más. O sea que. Y esta semana, como están viajando para Cabo, mi nene está tomando unas terapias en Cabo, llegan tardecitos, pues no se ha podido. Okay. Skyrim, la semana pasada mencioné Skyrim, de que lo iba a jugar, pero básicamente no lo jugué. Esta semana sí, de adelante un poquito más, pero es que es tan pesado. O sea, abro mi página donde están todos los quests y es tan larga que me dan ganas de meterlo otra vez en la gaveta y coger otro juego más fácil, un Battlefield. Pero no te overwhelm por eso, haces una y después otra, cuando vengas a ver ya la tienes terminada. No, lo que voy a hacer es por lo menos concentrarme en el main quest, acabar el main quest y lo otro pues que se quede, porque de verdad que no voy a caer con el poco tiempo que tengo para jugar, mejor lo hago eso. También es que pues he estado jugando mucho Battlefield 3 esta semana, como que me he dado fiebre otra vez de multiplayer con este DLC de Close Quarters, y los Geo-Killers están bien activados. Tengo descarga. Que esquilamos. Y de verdad que ha estado bien bueno. He estado sacando mucho de los assignments. Ya que el multiplayer de Battlefield, de verdad que me atrae mucho. Y por último, Marvel Pinball. Esta semana en el torneo de PS Nation estamos jugando la mesa de Fear Itself, que es una de las nuevas que salió en el pack de Avengers Chronicle. La mesa está bien buena, tiene muchos elementos que para descubrir que yo no conocía porque no lo había jugado mucho. O sea, no es una mesa que tenga como la de Hulk, que tiene muchas rampas y muchos puntos. Es una mesa un poquito más técnica. O sea, y el score más alto ahora mismo está en los 107 millones. Yo todavía no he podido encontrar mi groove de hacer muchos millones. Me quedé, estoy en los 50 y pico, pero aún así no estoy en el top 5. O sea que necesito step up my game para poder hacer buenos puntos, pero aún así en el standing del torneo pues estoy segundo lugar. Así que estoy bien y básicamente eso es todo lo que he estado jugando. Bueno, pues déjame seguir yo. Ya que tú mencionaste Marvel Pinball, en la liga aficionada, la de Michael es pro. La que no me invitan. En la liga aficionada de Alex y yo. Alex, te pasé en la de Wolverine. Gracias por el tip de cómo activar las misiones. A ver, si yo se me quedo callado. No, pues yo nosotros lo comentaba la semana pasada. Yo me puse a jugar online con Alex y yo no sabía activar ninguna misión. Y Alex después me dijo, mira, no hagas esto y lo otro. Y entré y le pasé a Alex. O Alex, ahí tiene. Ahí te dejo. Esto huele tarea. A reto. Ahí te dejo tarea. Nosotros estamos más o menos en la liga de los chongos. So, ahí te dejo eso. The Chongo League. So, esta semana no estaba jugando mucho. Yo creo que hace como 3 días que no prendo mi consola. Ayer tuve un breakcito y jugué Mortal Kombat para el PlayStation Vita. Pero aparte de eso, no he prendido el PlayStation. La última vez que lo prendí, me puse a jugar Trine. Mash me lo mencionó. Trine 2, by the way. Mash me lo recomendó. Y le di un try. Y en verdad que está muy, muy bueno. Me gusta mucho el concepto. Ya se había hablado en este show anteriormente. Pues, cuando había salido el primero, yo creo que Johnny había hablado de que eran 3 personajes con diferentes habilidades. Uh-huh. En 2 dimensiones. Y el juego está de lo más clever. No es, yo por lo menos lo que he visto hasta el momento, no he llegado tan lejos. No he visto nada que sea imposible. La acción no es no te abruma, no vas a morirte 500 veces pasando algo. So, la dificultad, yo lo estoy jugando en normal. No es nada del otro mundo. Hay veces que sí tienes que detenerte a pensar cómo vas a resolver ese pozo, pero totalmente llevadero y en verdad que se ve de lo más bonito y está de lo más entretenido. Así que si tienen una oportunidad, esos fueron de los que los dieron gratis en lo de los 12 Classic estos de PlayStation Plus. Así que denle un try, está chévere. Yeah. Y el platino es bien fácil, de hecho ni lo tienes que acabar para sacar el platino. Yo miré los trofeos y yo dije, adiós, no hay ninguno por pasar el juego. Uh-huh. So, yeah. Sí, entonces, más fácil. Sí, yo saqué varios trofeos de ese juego. Nada, me di cuenta porque fui para allá. Mash me había comentado que eran fáciles los trofeos. Y saqué 2 o 3 y me puse a verlo. Y nada, por cosas que tú haces en el mismo juego, uh-huh, te dan trofeos. Ve acá, bueno. Ese fue el juego que comentó Mash. ¿Este tiene multiplayer? Yo creo que sí. El primero no tenía multiplayer online. Yo creo que este tiene. No estoy totalmente seguro. Pero ya, está de lo más chévere. Hay que darle, yo lo tengo. Ah, pues mira, vamos a ver si yo prendo la consola hoy. Hace días que no juego Modern Warfare tampoco. ¡Oh, my God! Tenemos que darle. Ya. Yeah. So, aparte de eso, no estaba jugando nada más. Así que, Alex, salva la sección. Bueno, yo voy por el mismo camino. Yo esta semana, yo creo que yo llevo como... Hoy iban a cumplir como 5 días que no prendo el PlayStation. De verdad que... ¿Quería bojar? Yeah, I'm shame on me. Sí lo prendí en el fin de semana. Me acuerdo que Juan salimos hablando de Mortal Kombat y nos conectamos un ratito por... Ah, esa es buena, yo quiero el update de eso. Sí, él me estaba... Porque pues gente, hasta esta fecha yo no he podido terminar Mortal Kombat para PS3. Entonces pues Juan salimos a... Pero dile ahí dónde tú estás. Bueno, yo estoy en Shao Kahn. Está en el último boss fight. Bueno, la cuestión es que salimos hablando de eso y Juan me dice, mira Alex, hay un combo que aprendí que está bien bueno para Shao Kahn. Y yo, ajá, sí, es bien fácil, vamos a conectarlo. Pues nos conectamos, nos abrimos un cuarto y que dice, ok, pues Juan, pues explicando, mira, vas a hacer esto, esto y esto. Pero nada, estuvimos practicando y me sale el combo. Cool. Pues nada, cuando me desconecto de Juan, pues me sigo al juego, entro a la final, digo, espérate, ¿qué es que? Voy para encima, el combo de Juan. Peleé como 10 veces y no le gané a Shao Kahn. ¿Lo lograste hacer el combo? Le logré hacer el combo, pero solamente le quita un 13%. Sí, porque Shao Kahn, aparte maldito de que el Shao tipo Kahn quita un montón, tú le quitas muchísimo menos. ¿Cuál era el problema? ¿Qué te pasaba? El problema es, me di cuenta que, o sea, yo lo que estaba era esperando el harpoon la lanza esa que él tira. Porque si usted espera el martillo, cuando tú te teletransportas, quedas lejos de él. Y la idea del combo que tú me enseñaste es que uno tiene que salir lo más cerca posible. Ya, si sales lejos, haz el torpedo punch. Bueno, yo le llamo eso torpedo punch. Haz lo que puedas o tírale el rayo. No desperdicies esas oportunidades. Y siempre mantén la distancia. No dejes que se te pegue, especialmente cerca de la pared, por llamarlo así. Porque ahí sí que no te da ni break. El tipo con los dichosos tacles, esos voladores y los que se arrastra por el piso también, de verdad que es una chavienda. O sea, yo le metí como 10 veces. Yo estaba a punto de tirar el control contra el piso y yo más el... Bueno, la apagué y no he vuelto a entrar más. O sea... Alex, tienes que intentarlo este fin de semana. Dios mío, señor, qué cosa más horrible, Cristo. Pero anyway. Nada, pues quise bajar los ánimos y me metí un poquito... Claro, no has jugado Dark Souls, ¿eh? Claro que jugué Dark Souls, porque tú crees que lo vendí. Pues nada, para bajar los ánimos, pues me metí un ratito a jugar NBA Jam. Sigo jugando el road trip. Con el mejor online. Mira, pero ¿sabes qué? Que ese día Drexnot me envió una invitación y pudimos jugar online los dos sin ningún problema. Jugamos dos partidas, de hecho, nos fuimos 1-1. Yo le gané la primera y él me ganó la segunda. Cuando íbamos para el rematch, ahí fue que empezó el problema. Y de hecho, yo me tenía que ir. Le mandé un mensaje a Drexnot, perdona, pero como quiera me voy. Pero pudimos jugar dos jugadas, o sea, dos juegos completos. Sin ningún problema. Es que el server tiene capacidad para 4 jugadores global. Eran ustedes 2 y entonces habían 2 más y llegó un quinto. Y se acabó todo. Pero nada, muy bueno, muy bueno NBA Jam. O sea, para fanáticos del baloncesto, el fin, pues que a quien no le va a gustar. Y por último, pues que esto sí le he dado duro, estuve metido en el mundo de Netflix y para mi sorpresa, me topé con una película, ¿verdad? Que esta película a los gamers, pues le hace un poco de memoria. Y es un cult classic de la película Fist of the North Star. Yo había visto esta película hace un montón de años atrás, pero oh my god, yo no me acordaba. O sea, lo boquete que puede ser una película basada en un juego o en un anime o en lo que sea. O sea, los production values de aquel tiempo eran fatales. Las escenas de pelea, o sea, bien timeada, bien scripted, o sea, nada como que uno diga, wow, qué clase de secuencia de pelea más brutal. En fin, de verdad que la puse por pena, déjame verla. Pero de verdad que es lo que es Fist of the North Star, la película, los juegos, de verdad que es una pena porque hay una historia bien profunda detrás de esa serie. Una pena que no la explotaron como lo debieron haber explotado. Así que nada, yo sé que hay una versión de juegos de Fist of the North Star para PlayStation 3 y me dicen que es un verdadero boquete, así que saludos a Moche. Sí, el año pasado yo creo que salió uno de esos, yo recuerdo el título. Yo creo que ni en 10 pesos está ahora mismo todavía, yo creo. So, ¿qué era originalmente esto? ¿Un anime? ¿Un libro? Eso, ¿un comic book? Esto era un anime. Era una serie de anime, luego la trajeron a juegos de video, pero la primera versión que yo jugué de Fist of the North Star fue para Game Boy. O sea, era un fighter, un 2D fighter, y era, bueno, era un boquete. O sea, después creo que evolucionó, no sé si llegó a las consolas más fuertes como Nintendo y eso, no estoy seguro. A mí me está que no me recuerdo. Pero esto de un anime pasó a juegos de video y de verdad que la serie la fueron matando poco a poco, de verdad que sí. Pero nada, un día que estés aburrido, ponte a ver la película. Y tú me dices, de verdad que, bueno, nada, anyway, ya. Pero eso ha sido lo que le está dando en estos días, así que nada más por el momento. Creo que no se ve la sección. Alex habló de Netflix, yo voy a hablar de algo que sí ha estado ocupando mucho mi tiempo, especialmente luego que apagó las consolas y todo. He estado leyendo Game of Thrones. Ok, bye. Que de hecho... Está, sin spoiler, que no, Alex. No, hey, estoy encaminado en ese camino ahora. Está la serie de Game of Thrones. Pues yo dije, pues yo voy a leer porque a mí me gusta leer, pero hace tiempo, creo que desde la revista Luz no leía. ¡Ah! No. Un poquito más para acá. Uno de estos libros de ¿cómo se llama? De los de Da Vinci Code. Pero no es Da Vinci Code. Los de Dan Brown. Angels and Demons. De ese yo creo que fue el último que leí. El símbolo oculto. Y de verdad que está excelente. Yo creo que me gusta más que hasta los de Lord of the Rings. Y eso mucho decir. Uy. Está bien bueno. Y de verdad que usted no sabe lo que es desearle la muerte a un personaje hasta que lee esta serie, ¿verdad? Porque hay un personaje que se llama Joffrey. Que es ese está en la serie también. Está en la serie, sí, no, porque está la serie bien fea. Pero no diga lo que es, porque Alex todavía no va por ahí. Ese personaje que se llama Joffrey es lo más odioso que puede existir. O sea, que tú dices que no, de verdad que. Bueno, y voy por el segundo libro que se llama Clash of Kings. Okay. Y está excelente, excelente el libro. Es lo que he visto hasta ahora y ya le tengo odio a unos cuantos personajes. Ahora sí, le digo, no le coja cariño a los personajes, especialmente si son personajes que usted dice, wow, este yo creo que es el que, porque es verdad que este libro no es un cuento de hadas. O sea, esto aquí, el personaje que es noble, que es que se va a llevar por sus valores. Ese es el primero que matan en la guerra. Aquí en este universo usted tiene que ser imparcial. Tiene que tener su sistema de moral, de valores, pero tienes que ser bien cunning, o sea, tienes que ser bien listo y no confiar en nadie, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo se está... Tú me perdonas, pero en Game of Thrones no hay un sistema de valores para nada. No, eso a veces se pone más feo que un tiroteo dentro de un ascensor. Junto contra todo. Pero ahora mismo mi personaje favorito es Tyrion, que es uno de los hermanos Lannister. Ese es el imp. Ese es el mejor en la serie. De verdad que ese personaje en el libro se la come. Y él sí tiene su sistema de valores. O sea, y de honor. Pero, o sea, obviamente es su sistema. Y él es bien fiel a su familia. Su palabra es ley. O sea, si él te promete algo, él te lo cumple. O sea, él no le hace mal a alguien que no le haya hecho mal a él. Y es un personaje bastante justo. Es verdad que hace barbaridades, porque todos lo hacen ahí. Pero el personaje que no esté dispuesto a hacer barbaridades ahí, básicamente pierde la cabeza. Y eso sí que puede ser un spoiler. Pero bueno, ahí lo dejo. De verdad que lo recomiendo. Estoy bien hookeado. Compré. Hay un bundle en Amazon y en iTunes también, que son los primeros cuatro libros por $30. Y de verdad que es una de las... ¿Lo compraste en libro físico o Kindle? No, compré en... Me regalaron para... ¿Qué fue? Cumpleaños, me regalaron una tarjeta de iTunes. Y lo compré en iTunes. Y es chévere leerlo en el iPad, porque el iPad tiene un theme o algo así que es de night. Y por la noche le quitas el brightness completo y aún en el cuarto no molestas a la persona que está al lado tuyo, porque puedes leer tranquilo, sin la claridad del iPad. Y lo bueno es también que te marca la página, no tienes que estar marcando nada. Y si hay una palabra, que estos libros, como es medieval, pues tienden a tirarte dos o tres palabritas que no son tan conocidas, pues le da la presiona y la sombrea y le da define y te dice el significado. Y si no lo tiene, te da opción para buscar en Google y en Wikipedia, y te dice, porque hay algunas palabras que son demasiado rebuscadas y no están en diccionario así normal. Tienes que ir a Wikipedia, pero ahí, como es Game of Thrones, pues te las va a decir, de verdad. Pero de verdad, recomendado la serie a todo el mundo. Yo por lo menos me fui por la ruta más difícil, que es la de leer, pero es la ruta más larga, pero al final va a ser la más fructífera, porque la serie va por el segundo season. Mira, pero te estás perdiendo el lenguaje Dothraki, que eso... un dato curioso, en el libro se menciona y qué sé qué, pero la gente de HBO contrató a una gente de, qué sé yo, de algo de lingüística, para que diseñaran el idioma Dothraki. Actualmente tiene sobre 2,000 palabras, y claro está, hay un grupo de geeks que están compiling todas las palabras, y hay un diccionario online donde tú puedes buscar las palabras que han salido en la serie o que han estado haciendo. Así que de aquí a buenos años tendremos gente hablando Dothraki por ahí. ¿Cuáles son los que hablan así, los...? Esos son los del Cali, la Khaleesi. Esos son los Dothraki. Los salvajes, sí. Estos. Sí, los del caballo. Yeah, los que tienen una forma... No, me caigo. Bueno, pues ya terminamos. Yo estoy leyendo y yo estoy viendo. Vamos ahora al siguiente punto de la agenda. Y esta semana vamos a tener algo que no es nuevo, pero hace su regreso, y es el tema de la semana. Esto originalmente lo hacíamos para los tiempos que Billy estaba aquí. Luego, cuando Alex Nation comenzó a hacer el podcast con Mash allá de Roundtable, pues lo decidimos quitar para evitar un poco la redundancia, porque de Roundtable pues se discutía un tema. Y entonces pues ahora no se hace de Roundtable, no te pares ahí. Y entonces vamos ahora a traer el tema de la semana para atrás, y pues Alex, haga los honores. Pues bueno, gente, pues gracias Juan por esa introducción. Sí, gente, como dijo Juan, nosotros pues por lo general usábamos el recurso de Roundtable para llevar el tema de discusión de la semana, pero pues debido a, verdad, pues compromisos y pues cositas, pues se nos ha hecho un poquito difícil mantener la agenda viva de Roundtable, pero creo que después de agosto creo que voy a relanzarlo otra vez. Ya tengo unas ideas en mente, así que nada, pendiente. Pero en lo que eso llega, vamos a... Eso es de Roundtable, ¿qué? ¿Versión 4.0? Yo creo que va a ser la 10.0. Vas a tener que hacer como Google, en vez de usar dulce, métele cerveza. La versión, qué sé yo, Samuel Adams. Gone wild and free, yeah. Pues bueno, nada, vamos a aprovechar aquí el foro, ¿verdad?, de YSP, que nos dieron este brequecito. Y nada, muchachos, quería hablar con ustedes, y es un tema que está sonando mucho en estas últimas, en estos últimos días. Hay muchos rumores circulando en internet de compañías actuales que se están encaminando a esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de cloud gaming, o jugar en la nube. Ustedes saben que desde hace ya un año y medio atrás, pues viene esta fiebre, ¿verdad?, o esta modalidad de los famosos clouds, ya sean grabar en nubes, usted tener contenido en la nube, grabar su información más importante desde su computadora a la nube, usted llega a su casa, baja algo por el teléfono, lo suba a la nube, llega a su casa y lo descarga a su computadora o a su tablet. Pues bueno, ahora pues está surgiendo este tema otra vez, pero esta vez aplicado a los juegos. Y la pregunta que hago con este tema es que si este es el futuro inminente, ¿verdad?, del gaming, ¿verdad?, como lo conocemos. Pero antes de empezar, ¿verdad?, para darle una pequeña definición de lo que es cloud gaming, y es también llamado el juego bajo demanda. Es un tipo de juego en línea que permite la transmisión o streaming directa de juegos. O sea, esto es como decir, en vez de un Netflix, en donde usted ve películas, pues va a haber un servicio en el cual usted pueda entrar y escoger el juego, ¿verdad?, valga la redundancia, que usted quiera jugar, pero que este juego usted no lo va a instalar en su consola, no lo va a descargar, ni cosa que se parezca. Usted lo va a jugar en vivo, directamente, ¿verdad?, desde la internet, desde su servidor, de, ¿verdad?, que proveen el servicio. Y esa va a ser la forma de la que se está orientando el mercado. Hay unos cuantos servicios ahora mismo, ¿verdad?, disponibles. Está OnLive y Gaikai, son algunos servicios, pero el que más ha sonado en estos días es Gaikai, que ustedes saben que Sony, ¿verdad?, compró Gaikai, y de ahí es que surge esto. O sea, ya Sony hizo su primer movimiento, ¿verdad?, llevando esta tecnología a otro nivel. Ya adquirieron esta compañía que brindaba servicios de juego online para computadora. O sea, Sony pues ya tiró adelante, como dicen, no que no tire adelante, sino que me refiero a que ya ellos como que están encaminándose a esto, ya están trabajando con esto. Ellos supongo que habrán muchos planes sobre la mesa, y ya empiezan, o sea, una vez esto surge, empiezan a hacer los rumores de que Sony va a diseñar una consola que va a ser específicamente para juegos online, nada para material físico. O sea, esto, el material físico, o sea, físico me refiero a los discos, eventualmente van a desaparecer o van a quedarse, pero o sea, van a ser bien difíciles de conseguir. En fin, un apocalipsis total, o sea, el fin del mundo, como, ¿verdad?, como queramos decirlo, sí. Vamos, yeah, end of gaming como lo conocemos. Pero ya, yeah, señor productor, ponga música apocalíptica por aquí. En fin, esto es lo que yo opino, ¿verdad? Yo entiendo que el gaming está encaminado a esto. ¿Qué ventajas le podemos ver al cloud gaming? Pues bueno, como ya le dije, usted no tiene que depender de una versión física, ¿verdad?, para adquirir el juego. La ventaja es que el juego va a estar ahí en la nube. Por ejemplo, Si el juego usted le brinda un demo, usted puede streamear el demo. Y si no le gusta, pues usted paró y él lo dejó. No es como las versiones de ahora, que usted tiene que descargar un demo que a lo mejor le pesa como 2 o 3 gigas, ¿verdad? Y para probarlo, para que al final digan, no me gustó, o sea, perdiste tiempo, gastaste espacio para, y después para desinstalarlo y meh. Pero que mientras está streaming, usted lo juega, no descarga nada, mantiene su disco duro limpio, ¿verdad? Sin llenarlo por estar bajando demo. Y pues si usted lo quiere comprar, lo compre. Si no, pues nada, pasa al próximo. Esa es una buena ventaja. También entiendo yo, ¿verdad?, que con esto de las ventajas de estar en el cloud gaming, ¿verdad?, que los save files pues irán acompañados de esto. Lo mismo, su consola pues no va a llenarla de tantos save files. Los save files van a estar en la nube. O sea, esas son ventajas, ¿verdad?, que yo puedo inferir en cuanto al cloud gaming. Ahora bien, como todo producto que tiene ventajas, también va a tener desventajas. Y por lo menos de las que yo puedo anticipar que podría tener una desventaja sería la cuestión de que si las personas están un poquito limitadas en cuanto al tipo de conexión de internet que tengan, se les va a hacer bien difícil correr este tipo de servicio, o sea, servicio o como lo queramos llamar, porque entendemos, ¿verdad?, que una conexión buena será de por lo menos de 1.5 megabytes para que la conexión corra decente, según lo que yo estuve leyendo. Que yo entiendo que hoy en día esa es una conexión, yo diría, básica, estándar, en cualquier hogar en Puerto Rico, ¿verdad?, por un precio. Pero ponle que el que no la tenga, pues va a tener serias dificultades para poder disfrutar de una experiencia de gaming online. Ahora bien, también, ahora le pregunto a ustedes, muchachos. ¿Ustedes visualizan consolas dedicadas a este servicio o esto será parte de la próxima generación de consolas, ya sea en una forma como de algún tipo de app o que ya vienen incluidas en estas futuras consolas? Vamos a empezar con Juan. Mira, esto va a suceder, es inevitable, uh-huh, pero no va a suceder tan rápido. Tiene que haber un proceso de transición del dominio de physical media a media, pues de esta manera, a procesamiento en la nube. Va a ser algo similar como lo que sucedió con la música. Tenían los CD, los cassettes, y entonces empezaron a llegar los MP3, y poco a poco fue ese cambio hasta que la mayoría de las personas estaban en el lado digital, y entonces ya el physical media era irrelevante. Entonces esto puede ser el principio de ese movimiento, donde tú vas a tener un híbrido donde quizás tengas physical media y tengas esta opción, digamos, en una misma consola, y tú decides. Eventualmente, si es apropiado para ti, y posiblemente sea apropiado para muchas personas, la mayoría de las personas, y esto es lo que yo entiendo que ellos están apostando que va a suceder, es que las personas van a la larga a preferir este tipo de servicio, y entonces ya el physical media pasa a un segundo plano, y entonces ya la transición full se puede hacer. Ya va a pasar. Yo no dudo que la próxima versión de PlayStation tenga esto incorporado como una segunda opción. Y Michael, ¿qué? Estoy de acuerdo con Juan. Ahora mismo la música ya ni siquiera es que la compras digital, ya es que no la compras. Vas a Spotify o tienes Pandora y haces streaming de la música, y ya muchas personas ni siquiera están comprando, están básicamente pagando el servicio, igual con películas. Pagas Netflix, pagas Hulu, uh-huh, y ves el contenido que tú quieres ver en el momento que lo quieres ver sin tener que bajarlo. Uh-huh. Yo entiendo que sí, que va a haber un periodo de transición en lo que la infraestructura de internet en Estados Unidos y Puerto, uh-huh, Rico mejora, y puede ser que el proceso sea los próximos 10 años. Ya aquí a 10 años más, puede ser que ya estemos listos y todo el mundo haya aceptado que las cosas son streaming, y comprar juegos como tal va a ser algo del pasado. O sea, tener un physical media ya no va a ser tan común, quizás como un collector's item o algo así, como hacen con PC ahora, que casi todo el mundo lo baja en ¿cómo se llama esto? En Steam. Pero también sacan como un collector's edition para que tengas algo en tu casa. Uh-huh. Pero sí, yo creo que esto ya es lo próximo. Yeah, a mí me da lástima en cuestión de que a mí me gusta el physical media para cosas como decir video games y películas, porque a mí me gusta tener la libertad de poder agarrarlo, llevármelo y poderlo utilizar, digamos, en el dispositivo de algún amigo, en casa de algún familiar, de que yo me llevo mi juego, mi copia de, qué sé yo, de NBA 2K, y me la llevé para casa de mi primo, y en casa de mi primo pongo el disco y jugamos juntos. Sí, pero ahora mismo te vas a poder loguear en cualquier dispositivo, en el televisor, en la nevera, en lo que sea de casa de tu amigo, y lo vas a poder acceder. Exacto, o sea, exacto. No vas a tener que cargar con él porque vas a poder. Y ahora mismo tú, ahora mismo nosotros preparamos la agenda de YSP en Google Docs. Y o sea, que no está en la computadora de nadie. Y subimos los files para hacerle podcast y lo subimos a un servicio nube. O sea, que nosotros ya usamos nube. Uh-huh. O sea, para... Ya, la cosa es que todo el mundo tiene que estar conectado, no importa dónde tú vayas. Exacto. Yo ahora mismo puedo llevarme mi copia y si el primo mío no tiene internet, yo puedo jugarlo. De manera similar, ya eso, venta de juegos usados ya pasaría, desaparecería, no, porque tú no tienes nada que vender. Uh-huh. No, y de hecho, lo del cloud gaming se va a ver más inevitable, porque es en Inglaterra hubo un caso en que decidieron a favor de que las copias digital tú las podías revender. O sea, uh-huh, una copia digital, que es lo que hasta ahora, eso no se puede hacer. Ya Inglaterra fallaron a favor de que sí. O sea, que ya esto de cloud gaming viene por ahí más rápido todavía. Porque las compañías cambiaron a este formato digital porque era un poquito... O sea, no lo puedes vender, pues imagínate ahora que los gente lo podría vender. La pregunta grande es, ¿qué sucede cuando uno de esos servicios desaparece? Yo nunca compré un cómic como tal para PSP, pero si ustedes recuerdan, estaba la tiendita de cómics dentro del PSP, dentro de una aplicación, y eso cerró, ya el servicio no está. ¿Qué habrá pasado con las personas que compraron cómics ahí? ¿Todavía podrán accesar eso? Le dieron un voucher para que lo bajen en otro lado. Eso sí que... Está interesante porque uno confía ciegamente en que eso va a estar por el resto de su vida. Yo, por ejemplo, si compro algo, yo quiero que esté conmigo hasta que yo lo bote, hasta que yo me muera. Uh-huh. Y entonces, si digamos uno de estos servicios desaparece, ¿qué pasa con todo lo que yo compré? Esa es como que gran parte de mi preocupación. Uh-huh. Es buen punto. Y te tienes que preocupar. Yo no me quiero ni preocupar qué va a pasar cuando venga la próxima consola, todo el contenido que yo he comprado para PlayStation Network, qué va a pasar con ese contenido, si lo voy a poder usar en la próxima generación. Hmm. Uh-huh. O sea, todas esas preguntas están en el aire, ¿verdad? Que están. Yeah. Sí, pues usualmente nosotros cuando saltamos a la siguiente consola, la otra la dejamos conectada un tiempo. Exacto. Y entonces no empezamos a tocarla más por compromiso, para decir no yo los juego los dos y después no los toco más nunca. So, ojalá que pues hayan soluciones para eso, yeah, en el futuro. Y esto me lleva a otra pregunta. Muchos, ustedes piensan, con todos esos puntos que ustedes han dicho, que la industria de juegos de video como la conocemos, o sea, va por el camino correcto llevando esto al cloud gaming. ¿Creen que es un camino correcto? Para ellos es muy beneficioso, para nosotros como usuarios, pues hay quienes están más apegados al physical media, como en mi caso yo. Yo creo que es inevitable nuevamente, no tan solo el gaming se está moviendo a eso, muchos software están haciendo eso. Pues en particular, yo trabajo con un software que se llama ArcGIS, y la nueva versión, el procesamiento es en la nube. So, tú puedes correr ese software, que es bastante pesadito, lo puedes correr con los servers de ellos, o lo puedes correr, yo creo que desde el iPad, sin ningún problema, porque todo el procesamiento se está haciendo en la nube. Y esa va a ser la norma. Procesamiento grande, horsepower que tú necesites, no vas a tener que tener un maquinón para hacerlo. Yeah. En mi trabajo también se está utilizando un servicio de nube para... que en vez de trabajar las cosas locales en tu laptop, que las subas al server y se trabaja así, todo el mundo pueda ver lo que se está haciendo. Si mira esto, pasa que los routers que no tenemos son una porquería y pues no se puede hacer. Estamos haciendo un sync semanal en lo que llega la tecnología nueva y podemos de verdad trabajarlo directamente de la nube. Uh-huh. Yeah. Yeah. Pues bueno, muchachos, de verdad que este tema puede abarcar mucho, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos toda la noche para esto. Así que, ¿verdad? Gracias por sus opiniones. En mi opinión, ¿verdad? Para cerrar ya el tema, estoy 100% de acuerdo con todo lo que usted dice. Lamentablemente la industria, este es el camino que lleva, ¿verdad? Aquí hay mucho dinero envuelto, mucho dinero que se espera por recolectar. Y la gente lo que le gusta es eso, o sea, la facilidad... Como el ejemplo que puso Michael, o sea, no tienes que llevarte el juego para casa de tu primo, o sea, tú llegas allí, prende la consola, accesa al juego y sigue jugando donde se quedó. Y... sí, pero ese primo de Juan está, vive allá en un campo. Sí, vive en, una, ah, vive okay. En un cave. Ya, no tiene internet. Pues, tiene internet por satélite. Es más que de verdad, literal. No. Pues bueno, si va a casa del otro primo que sí tiene internet, pues entonces puede hacerlo. No vayan lejos en Puerto Rico. Yo tengo un pana, ya se mudó. Pero tengo un pana que vivía medio en la jungla y tenía, creo que internet era por satélite y era malito, malito, de que ni Netflix podía ver en el PlayStation 3. Pues ese, no jugaba online. No vayas porque, a esa casa de ese chamaco. No. Él podía conectarse online, pero no podía jugar nada por la conexión, no le daba. Ya, más o menos, sabrás que vive cerca de Moche. Bueno, vivía cerca de Moche. Pues bien, para ahí está la razón. Ahora se mudó y lo primero que me dijo, tengo internet decente. Coño, bienvenido a la civilización. Yeah. Pues bueno, pues nada, bueno, para cerrar, de verdad que vamos a ver qué pasa. Esto está sonando mucho, así que manténganse por ahí leyendo las noticias, ¿verdad? A ver hasta dónde llega, ¿verdad? Este futuro inminente, no muy lejano, bastante cercano. De lo que va a ser el Cloud Gaming. Así que gracias, Juan, por el brequecito aquí de traer el tema. Y gracias a Alex, que trabajó el tema ese muy eficientemente. Thank you. Así que, gente, estamos ya corto en tiempos. Esto se está extendiendo mucho, así que vamos al cierre, vamos a terminar esto. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También tenemos el grupo llamado PSNPR Comunidad, que también ahí nos pasamos tirando noticias, también tiramos el link para el podcast, estamos todo el tiempo con la tertulia viva. Yeah. Recordamos nuevamente Extra Life 2012, el 20 de octubre. Woo. Así que inscríbanse para participar o hagan su donativo. Yeah. Mira, también nos pueden escuchar por nuestro app. No. En nuestro app que se llama Pocket Cast. Bueno, ¿algo que quieran decir algo antes de irnos? Mash, tengo update de Casa Trofeo. Pues dale, aprovecha. Ahí está. Casa Trofeo, esto es una notición. Quillabone, nuestro amigo que empezó precisamente con la competencia que hicimos la aquella vez de Casa Trofeo. Sí, la primera. Y se le pegó, o sea, la fiera de los trofeos, nunca lo abandonó. Está tercero ahora, subió a tercer lugar en Casa Trofeo, pasando la Deadpool 99. ¡Ea, rayo! Y eso es grande, o sea que... Que Deadpool en un principio fue el más integrante alto. Más alto del Club Platino, y por ende, pues, en cuestión de puntuaciones, pues, si hubiera estado Casa Trofeo en ese momento, pues exacto. Casa Trofeo. Ahora cuando escuche esto, se activa. Deadpool se durmió y Cuyamón le pasó ahí en trofeo. Los otros sí que están bien lejos porque el New... Se saca como 6 platinos a la semana. Exacto, una cosa exagerada, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hace, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué pausa? Ay. Bueno, así que felicidades a Quillabone. Yo lo que tengo que decirle es Mash, te quiero. Nito Mash está perdido, ni comenta en WhatsApp ni nada, está... Mash ha estado busy. Déjame dar el update de Mash. Mash lo mandaron para Caguas a trabajar. Y entonces ahora tiene que llegar temprano porque tiene horario de entrada. Antes llegaba pues más o menos a la hora que quisiera. Ahora tiene que estar a las 8 en la oficina. Así que Mash se está acostando con la gallina. Se acuesta tempranito. Qué rico, se levanta temprano. Pero es afortunadamente, pues, la novia de Mash es de por allá, así que él sale del trabajo y la visita todos los días. Concha dos veces. Y entonces... ¡Él está gozando! Y hoy está anda por el hospital dando una visita, pues, a una persona cercana a él que se encuentra, pues, delicadita de salud. Ve y mira Alex hablando mal de él. ¿Qué? Pues yo no dije nada. Yo dije que ahora, debido a que vive cerca de su novia, pues, él está gozando. Y chale. Bueno, gente, esto ha sido todo por este episodio. Los esperamos la semana que viene. Saludos a Ever, que estamos escuchando. Bye. Ah, sí, saludos a Ever, que lleva ahí escuchándolo. Por las 5 horas del show. Bye, gente. Bye. trampa ese y... Mira, ya, lo que le engüila, lo dijiste tú. Yo no dije nada, o sea, lo dijiste tú. Lo dijiste tú, Juan, no dijo nada, ¿qué pasó ahí? Bueno, Juan lo había dicho.